qué cambió entre nosotros, solo el tiempo lo sabrá. No te dejo de pensar desde el día en que nos vimos, ma. Y eso a mí me tiene mal. Aunque trato de borrar, te juro, no lo consigo, ma. Dime si te pasa igual, porque se adueñó todo de mí, tu cuerpo, desde que nos besamos en aquel momento. Las noches que pasamos aún las recuerdo y debo preguntarte qué cambió, si ahora estamos tan lejos y hace un tiempo este era yo quien toca. Dicen en el barrio que tienes un don de mujer. historia, quiero no perdamos más el tiempo. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana, dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabiendo en los pasillos, dejamos al barrio prendido, no me la contés que primero está lo mío. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito, ninguna plana, y dejamos al barrio prendido, con todos los pibes caviando en los pasillos, dejamos al barrio prendido, no me la contés que los pibes están activos. Salimos cheto. Hay par de gatas que me tiran por ahí y yo que ando bien suelto. Par de botellas y la espero en el VIP. Ando con todos los del momento más. Tengo de lo bueno si quieres fumar. Amigas que me tiran por el Instagram. También le hacemos un lugar. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Marihuana sale por la ventana, mucho culito, ninguna plana. Dejamos el barrio prendido, con todos los pibes cabiendo en los pasillos. Dejamos el barrio prendido, no me la contés que primero están los míos. La guacha arrancó conmigo, a vos te dijo un necle. No compara un tiburón con un pequeño pez. Soy el que la mimo, el que le quita el estrés. Y se la pongo al derecho y al revés. Soy jeringa el que le da el chuculú. La guachaca repiola y que lo que es. Sabes que mi amor es solamente para ti. Tiene alta manzana y que lo que es. Sabes que mi amor es solamente para ti. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabiendo en la...

esas cosas que alguna vez te hicieron mal. Hoy se va, se fue tu amor. ¿Dónde estará? No sé, pero me voy. Y hoy se va, se fue tu amor. ¿Dónde estará? No sé, pero me voy sin vos. Sí, sí. Bebé, tú me conoces. Sabes que nunca has sido de una sola mujer. No busques que el corazón te lo destroce. De la forma que me quieres no me puedes querer. Yo te hablé claro, te lo había dicho. Tu cuerpo para mí solo un capricho. Y aunque sé que eres buena mujer, no lo tomes a mal. Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Bebé, le estás pidiendo al cielo un diablo. Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Si quieres algo en serio, porfa, evítalo. Si es solo pa' sexo, solicítalo. Llama de la planta y medítalo. Sabes que si es pa' eso, solo incítalo. Pero no promete otro capítulo. Enamoras de mí no tiene sentido. Si me alejo solo haré por ti. No sé quién fue el pendejo que encontró a Cupido. Esos cuentos ya no se venden por aquí. Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo. Me estás pidiendo el sol cuando hace frío. El amor para mí no es necesario. Mejor de tu camino me desvío. Sí, sí. Pushy, the beatmaker. Lo que dicen es que está enamorada. Sí, sí. Según ella, está enamorada. Subió fotito con su novio enamorada. No hace falta su me gusta en mis fotos. Y al otro día sé que no pasa nada. Según ella, está enamorada. Subió fotito con su novio enamorada. No hace falta su me gusta en mis fotos. Y al otro día sé que no pasa nada. Y otra vez no pare. Se pone suelta cuando le pido que baile. Le gusta hacerlo si la luz está apagada. Nos fuimos a casa pero ella no dijo nada. Y otra vez no pare. Se pone suelta cuando le pido que baile. Le gusta hacerlo si la luz está apagada. Nos fuimos a casa pero ella no dijo nada. Cara de santa pero sabemos que no lo es. Baila hasta abajo porque lo sabe mover. Su novio en una punta no sabe lo que hace. Mientras me mira, empieza a soltarse. Según ella, está enamorada. Subió fotito con su novio enamorada. No hace falta su me gusta en mis fotos. Y al otro día sé que no pasa nada. Según ella, está enamorada. Subió fotito con su novio enamorada. No hace falta su me gusta en mis fotos. Y al otro día sé que no pasa nada. Ya van tres noches en otra cama y no se siente igual. Solo en ti pienso en las madrugadas y si algún día regresarás. Sí, sí, esto es una vez más la ruca callejera. Se siente sales de mi mente. Sé que he sido un poco inconsciente, pero esta vez me dijo que ahora se debe por amor a otro hombre, que se olvidó de nuestras noches, que ya no siente ese fuego por los dos. Y pero sé que guarda foto de nuestro romance, aunque ahora esté fuera de mi alcance. Y solo dime que me extrañas como yo. Que hoy no estés me hace daño, no verte en casa parece extraño. Robo dos besos pero me engaño, sé que él no te hace sentir igual, es en vano. Volverás cuando te des cuenta que al fin de cuentas no estaré yo. Cuando todo sea tormenta y sienta frío tu corazón. Me dijo que ahora sí debí por amor a otro hombre, que se olvidó de nuestras noches, que ya no siente ese fuego por los dos. Pero sé que guarda fotos de nuestro romance, y aunque ahora esté fuera de mi alcance, solo dime que me extrañas como yo. Háblame de ti, cómo tú estás, quisiera verte. En una foto te vi, me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata y no aguanto. Que esta noche te vas conmigo, cuéntale que soy. somos más que amigos. Dile que te vas pa' donde no hayan testigos y que conmigo lo haces aunque sea prohibido. Dile que esta noche te vas conmigo. Cuéntale que somos más que amigos. Dile que te vas pa' donde no hayan testigos y que conmigo lo hacemos aunque sea prohibido. Sí, sí. No hay marcha atrás, voy saliendo, dile que no espere, que con él no volverás conmigo. Qué linda te ves si estás conmigo, cuando lo fumas y lo haces conmigo. Ey, el humo te suelta, te convierte en fiera, esas que no son para cualquiera. Y cuando estamos solo, ella la puerta cierra y me besa. Madonna. Me gusta como lo hace cuando dice que nadie te da como te lo doy yo. Me gusta llevarte a mi cuarto porque ahí que soy el que llama cuando necesita que le dé calor. Mami, trépateme encima que quiero tocarte, hagamos el amor. Dile que esta noche te vas conmigo. Cuéntale que somos más que amigos. Dile que te vas pa' donde no haya testigo y que conmigo lo haces aunque sea prohibido. Dile que esta noche te vas conmigo. Cuéntale que somos más que amigos. Dile que te vas pa' donde no haya testigos y que conmigo lo haces aunque sea prohibido. Viendo fotos de tus stories, me enamoro. La gente dirá que estoy loco, podría hacerte canciones que te añoro. Sabes bien lo que yo doy por ti. Desde que te fuiste en abril, hoy llega fin de año y tú no estás aquí. Eso me hace daño, odio sentirme así. Emprender el viaje por ti y hoy no estás. Una

Sale conmigo, mañana se va con otro. Baby, este tema a ti te pone suelta. Y tus amigas que también se prendan. Se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma. La nota la lleva a la luna. Tiene los labios tan bonitos. Los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma. La nota la llevo a la luna. Berebim, berebam, berebam. Ahora venimos con la planta y la coupé. Nos encontramos y nos fuimos para el baile. A ver las chicas que mueven como se dé. La adrenalina explota contra la pared. Tus labios me hipnotizan, tu cuerpo también. Por eso esta noche no quiero que termine. Envueltos en el humo, la pasamos bien. Subile al volumen, al danzar. Tiene los labios tan bonitos. Los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma. La nota la llevo a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. A mí me gusta cuando baja, ya fuma y se arrebata. Le sube la nota, con su mirada mata. Se besa con su amiga, ya no le importa nada. Le gusta fumar y quemar de la mata. Y de repente así, entre a tu habitación, te saqué el pantalón, te saqué la ropa. Y de repente ahí escribí esta canción mientras tú me dabas besito en la boca. Tienes los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma, la nota la lleva la luna. Tienes los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Pushy, the beatmaker. Celestia. Sí, sí. Como acá, no te quedaste. Antes era yo, el que siempre andaba en la calle. Antes que digas todo estaría bien, escucha cada detalle. Mano, me juzgues por lo que fui. Fue diferente cuando te vi. Solo ponte en mi lugar. Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte. Solo quiero entender, déjame saber si para ti soy suficiente. Como si ojo de ahora me jodan a mí. Y no te niego, en pasado corazones yo rompí. Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero, pero ya no. Busco algo mejor. Sí, sí. Una vez más. Oh, shit. Perdón por si me ves saliendo en la calle. Es que nunca fui un hombre de dar detalles, pero contigo es diferente. No sé lo que me convertí, y yo me arriesgaría a tenerte, porque no puedo estar sin ti. Y si me toca perder, me toca perder. Ayúdame a ser fuerte, solo quiero entender. Si para ti soy suficiente, hoy tengo miedo que con de ahora me jodan a mí. Y no te niego que en el pasado corazones yo rompí. Siéndote sincero, antes pensaba en mí primero, pero ya no. Busco algo mejor. Sí, sí. Una vez más. Mirándome, preguntando en mi celu, buscándome, que ya no va más. Otras cosas en la cara tirándome. Todos los mensajes que has leído, con babies que ya he conocido, a ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar, voy a estar contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote. Fue que me enamoré. Ninguna como tú me droga. Sálvame de esta, quítame esta soga. Quiéreme y no mires de ahora, que es una noche loca. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar, por estar contigo. Tinto y llego a tu recinto. Aún recuerdo cuando echábamos el quinto. Tú tan lejos y ahora es tan distinto. Y no quiero que pienses que me la pasó con esa loca. Y yo esa vida la dejé pensando en ti, me pasé de copa. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. No más. Olvídate. ¿Qué nos pasó? Aquellos meses entre nosotros dos, ¿qué nos pasó? Había algo que queríamos, que no llegara nunca a este momento. Y aunque me toque decir que lo siento, hoy nuestro amor se fue con el viento. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué somos? Si aunque estemos juntos nos sentimos solos. Que aunque nos queremos nos sentimos solos. Es que hay algo que ya no puedo evitar. Es verte pasar y preguntar qué somos. Que aunque estemos juntos nos sentimos solos. Y aunque nos queremos nos sentimos solos. Es que hay algo que yo no puedo evitar. Es verte pasar y preguntar qué somos. Sí, sí. Una vez más. Vas a bailar. Olvídate. Te siento tan frío y distante. Con tanto que teníamos por delante. Siento que estoy pensando en recuperarte. La casa está vacía y confío. Estás y no te siento al lado mío. Lo intento, juro, pero no confío. Yo solo te pregunto, ¿qué nos pasó? Aquellos meses entre nosotros.